Hola, gente hermosa de La Pampa, ¿cómo les va? Desde acá, desde Santa Fe Capital, le mandamos un enorme saludo a la audiencia de Tu Tiempo Mujer. Desde esta asamblea, que está en Barrio Chalet, una de las 114 asambleas de La Poderosa que están sembradas por toda Latinoamérica, y queríamos contarle un poco qué hacíamos por acá en esta asamblea, que tiene en su constitución una enorme cantidad de mujeres, somos, le diría, casi un 90% de mujeres, que venimos trabajando muy duro en esta pandemia, en esta cuarentena. La ciudad de Santa Fe está en una fase mucho más flexibilizada, o sea que podemos andar, podemos hacer algunas reuniones hasta 10 personas, pero bueno, obviamente nuestras compañeras y compañeros tienen sus trabajos, son cooperativos, si no se trabaja no se come, y por eso no paramos demasiado en la cuarentena, sino que nos seguimos organizando y pudimos llevar adelante y salir adelante gracias a la organización, ¿no? A mujeres organizadas en cooperativas. Tenemos una cooperativa gastronómica que se llama La Cocina Poderosa, tenemos otra que se llama La Sublimada, que es textil, que desde el principio empezó a trabajar con los barbijos, con la producción de barbijos que pudimos vender inclusive a organismos del Estado, más allá de hacer donaciones también a aquellos lugares en donde sabíamos que eran muy necesarios, como la Casa Cuna. Bueno, estamos también terminando de cerrar con papeles, aunque ya está funcionando, la COTI, que es una de nuestras cooperativas de compañeras trabas y trans, y de disidencias sexuales, porque también hay un varón trans. La COTI también es textil, y otra que está en proceso, que es una de construcción y saneamiento ambiental. La verdad que entendimos en estos momentos tan críticos, en lo sanitario y en lo económico, que la organización es la que nos salva. La Asamblea de Chalet tiene una ronda de mujeres y feminidades muy poderosa, que venía ya organizándose hace 3 años y medio que empezamos el caminito en este barrio, y con mucha felicidad podemos decir que nuestra ronda de mujeres y feminidades es nuestro orgullo, porque es el lugar en donde podemos hablar de lo que nos pasa y sobre todo planear cómo cuidarnos, cómo salir adelante. También tenemos un comedor poderoso que se llama Estela Ursini, como el nombre de una de nuestras vecinas, que fue una de las que llevó adelante y sostuvo desde ideas y con trabajo este comedor, que tiene más de 250 personas comiendo sábado y domingo. Y bueno, en realidad pudimos salir adelante porque nos escuchamos, porque vimos cuáles eran las necesidades y porque salimos a trabajar. No podíamos dejar de trabajar en esta cuarentena, porque el trabajo cooperativo es permanente, es día a día, es la moneda que llevamos a cada una de nuestras casas, que en estos momentos de crisis van directamente a la olla, porque la alimentación es fundamental en momentos tan críticos. Obviamente, siempre pensando en cómo fortalecernos más, y eso lo hacemos gracias a que nos escuchamos y que esta organización tiene muchísimo de responsabilidades compartidas. Así fuimos aprendiendo a andar en este camino de la militancia política, porque sabemos también que hacemos política defendiendo los derechos de las mujeres y las feminidades. También tenemos una ronda de masculinidades, en donde los varones también se tienen que pensar, sentarse y pensar y ver y desarmar entonces esa violencia machista, que es la que nos acorrala permanentemente hace tanto, tanto, tanto tiempo en todas partes del mundo, ¿no? Y ponerle palabras y saber, saber y pensar la responsabilidad en las crianzas. Todo lo ponemos en problema, es realmente una asamblea de la que estamos orgullosas, porque todo el tiempo estamos pensando en cómo desarmar los estereotipos de género, cómo nuestras niñas y niños pueden pensarse de otra manera y pueden pensar en libertad, ¿no? Y asumir su condición sexual de otra manera, y eso también se pone siempre en discusión todo el tiempo y en todos los espacios. También tenemos educación popular, que en estos tiempos también nos posibilitó que las pibas y los pibes del barrio que no tienen conectividad, o sea, esta brecha que se terminó de mostrar con la pandemia, no desfavorezca mucho más de lo que ya desfavorecía la educación para los sectores empobrecidos. Por eso este grupo de compañeras y compañeros que acompañan los procesos educativos de niñas, niños y adolescentes estuvo siempre dispuesto y permanentemente pensando cómo no se quedaban más atrás de los que estaban en lo educativo la pibada de los barrios empobrecidos. Así que con mucho esfuerzo también muchas compañeras que ya habían pasado por su educación secundaria y no habían terminado porque no tenían, le debían materias, también pudieron hacerlo, así que estamos muy contentas porque se han recibido en el medio de esta situación mujeres que si no tendrían la oportunidad de dar las materias que debían para terminar su secundaria y tener la posibilidad inclusive de poder pensar en una educación superior. Esto con mucho esfuerzo lo hacemos con una militancia de 24/7, es el tiempo que disponemos pensando cómo podemos llevar adelante todo lo que los gobiernos no hacen, ¿no? Porque supimos, entendimos y vimos claramente cómo los gobiernos se organizan mucho después que las necesidades que tenemos. Cuando arrancamos con el coronavirus, con esta preocupación y ese miedo de no saber, no entender la enfermedad, rápido pudimos cuidarnos, hablar y proponer cosas para hacer en función de lo que ya teníamos, esa organización que ya teníamos anteriormente. Porque los gobiernos sí llegaron, pero llegaron después, y la economía popular se nutre del día a día, o sea, las mujeres, las disidencias sexuales y los varones trabajan en el día a día con changas, y eso no podía parar. No, si parábamos, era realmente, hubiese sido como doble catástrofe. Entonces, rápido salimos a ver cómo podíamos seguir trabajando, y así incluimos nuestros productos de la Cocina Poderosa en diferentes mercados que vendían a través de internet. Así salvamos un montón la venta de nuestros productos, que eran ni más ni menos que alimentos para nuestras casas, para nuestras familias. Estamos realmente muy, pero muy orgullosas, vuelvo a repetir, porque es el lugar en donde encontramos, esta poderosa, encontramos el lugar para mirarnos a los ojos, para decirnos lo que pensábamos, para decir lo que necesitábamos y para poder ver cómo lo hacíamos. Ese es el mayor compromiso que tiene cada una y cada uno de los integrantes de esta poderosa, que se replica así en todo el país, no solamente en Chalet. Chalet es nuestro orgullo porque vivimos acá. Y les cuento un poco más. Chalet es un barrio del oeste de la ciudad de Santa Fe. El oeste de la ciudad de Santa Fe es el más empobrecido. Está al margen, estamos al margen de la ciudad, por eso nos dicen las marginadas y los marginados. Nos estamos cayendo del mapa de la ciudad, y en el 2003 una gran inundación por una obra inconclusa se llevó la vida de muchas vecinas y vecinos, y tuvimos que empezar de nuevo, de cero, de nada. Por eso tenemos mucha espalda, porque aprendimos un montón en esa lucha. Y después la plasmamos entonces en esta poderosa que sigue creciendo, viendo la necesidad de cada una de las vecinas y los vecinos que se acercan. En el comedor poderoso, con 250 raciones, sábado y domingo, y que puede entonces dar un poco más de tranquilidad en el fin de semana, que es cuando la situación es más compleja, porque ni las escuelas ni los comedores populares funcionan, por lo general funcionan de lunes a viernes. Y ahí vamos, construyendo entonces en el medio de una situación muy dolorosa, muy compleja y que a muchos y a muchas les lleva miedo, a nosotras, para nosotras es un impulso, es una fuerza poder estar juntas construyendo entonces, mirando hacia adelante para ver cómo podemos salir de esta. Tenemos mucha fuerza porque estamos juntas y eso lo aprendemos en cada asamblea, lo aprendemos en cada uno de los espacios productivos que se llenan de la esperanza de poder seguir caminando juntas y salir adelante. Y como para reforzar una idea que venimos pensando y trabajando con todo el feminismo villero de La Poderosa, es la idea de que las mujeres y las disidencias sexuales que trabajan en comedores, en merenderos, en ollas populares, tengan un salario. Esto nos parece muy, pero muy importante rescatarlo, porque los comedores populares, las ollas y estas mujeres que vienen trabajando, dejando su tiempo, su tiempo que es un tiempo muy valioso, en donde criamos, en donde cuidamos, en donde hacemos un millón de tareas también, en esta triple jornada del trabajo comunitario, creo que es para rescatar y para compartir esta idea, ¿no? Estamos pidiendo, estamos exigiendo salarios para estas compañeras que dejan su tiempo en los comedores. Como un dato para tener en cuenta, antes de la pandemia había 8 millones de personas comiendo después de la crisis enorme del neoliberalismo de Macri, que nos dejó realmente muchísima pobreza. Y hoy hay más de 11 millones de personas comiendo, porque todo se agravó con la pandemia. Entonces, que estas mujeres estén trabajando en los comedores, en todo el país, de muchos movimientos sociales, de muchas organizaciones, que están dando de comer al pueblo, al pueblo que está en peores condiciones económicas, sociales, y también en condiciones muy críticas frente a cualquier enfermedad, ¿no? Porque comer es fundamental. Bueno, para ella pedimos entonces salarios para las esenciales de los comedores populares. Así que bueno, un abrazo y muchísimas gracias.